la herramienta que se agrega, por supuesto, en este año, es la prevención primaria a través de las vacunas, es la posibilidad de ya haber iniciado el esquema de vacunación a las personas de más riesgo, al 70% de las personas entre 60 y 69 años, al 82.3% de las personas entre 70 y 79 años y al 74.5% de las personas mayores de 80 años con una con un impacto positivo en la disminución de la internación en terapia intensiva y en la mortalidad en este grupo de edad y con la perspectiva del ingreso de esta semana 1 millón de dosis de vacunas Sputnik V y a partir de el 17 de mayo y antes del 31 de mayo ya alrededor de 5 millones de vacunas de Astra por el contrato que tiene Argentina con AstraZeneca y por el mecanismo COVAX, tener la perspectiva de que gracias al trabajo de las jurisdicciones se pueda escalar muchísimo la vacunación y ampliar la cobertura de esta población de riesgo, para lo cual necesitamos tener este marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no es captada por la vacunación y poder disminuir el número de casos y de esta manera la mortalidad y de esta manera la tensión del sistema de salud, ya que si se desborda el sistema de salud en algún área del país, sobre todo en un aglomerado urbano importante, el aumento de la mortalidad es relevante y la posibilidad de prestar cuidado a otras patologías también se ve impactada. Así que con ese objeto, siempre nuestro sistema de salud dando respuesta, pero también generar las acciones más específicas con el menor impacto social y económico y con el mayor beneficio sanitario para que en Argentina tengamos la menor cantidad de casos y la menor cantidad de muertos, aunque podamos tener nuestro sistema de salud dando respuesta.